En este sentido, yo escribí hoy en mi portal, en Derecho a Réplica, un artículo que ya está publicado, que se llama justamente Clausewitz, la niebla y el capitalismo que viene. Bien. Iba a venir con mi notebook, pero me gusta andar liviano de... Ajá, de equipaje. De equipaje, así que vine con un... con un teléfono, con un móvil, para poder compartirlo con algún orden. A ver, primera cuestión, que me gustaría charlar con vos y con la audiencia. La cuestión de Donald Trump, que está manteniendo al mundo en vilo por varias cuestiones, no solamente... Entre eso Maduro. ¿Eh? Entre eso Maduro. Entre eso Maduro. Pero no hay que dejar de lado una situación interna que tiene que ver con la fragmentación estadounidense de su propia sociedad, de los factores más, yo te diría, dinámicos de la sociedad, de un país enorme, pero además su propia salud, que está puesta en vilo, está puesta en discusión, simplemente porque no presenta los estudios neurocognitivos que le han realizado hace ya casi un mes, y los últimos o las últimas intervenciones que tuvo el presidente han sido por lo menos extrañas. Claro. No sé si al nivel de Biden. Claro, pero no tomando en ese estado decisiones tan drásticas. Bien. Y que influyen en todo el mundo. Bien. Biden también las tomaba, porque los demócratas son de hacerlo, no lo podemos... Pero bueno, acá intervienen un montón de actores, de potencias y de bloques que se tensan a partir de la ampulosidad, por así decirlo, de los gestos del presidente norteamericano, y que de alguna manera desarticula el mundo, al menos en la forma en que lo veníamos conociendo hasta hace algunos años. A mí me parece que esto es un punto de partida muy interesante y que fluctúa entre las amenazas por invadir a Venezuela, que vamos a ver cómo se suceden estos acontecimientos tan graves en la región, de clausurar de manera casi policial el espacio aéreo de un país soberano, que es desoír el derecho internacional lisa y llanamente, su idea de bombardear Medio Oriente, que ya la concretó, la cuestión que tiene que ver con un desdén a Europa, es decir, dejarlo librado a su suerte, a pesar de que en principio se creía que podían ser aliados, aunque siempre hay que reconocerlo, Trump desconfió muchísimo de los aportes de Estados Unidos a la OTAN y de Europa en general. Y las cuestiones que tienen que ver fundamentalmente a la Argentina y que nos atañen, donde Trump también interviene y sacude un poco el avispero a nivel local. A ver, el presidente de los Estados Unidos está en un momento donde sus niveles de aprobación son bajísimos, son los más bajos desde que asumió y uno de los más bajos durante sus dos gestiones. La primera... y lo que va de la segunda. Ahora bien, estos designios impredecibles que plantea Trump, y que yo lo menciono en este escrito, este texto, a nosotros nos vienen como una suerte de dúo, que es el dúo Trump-Besant. Ajá. El tío Besant, que al parecer ha sido amenazado... El tío rico. Claro. Pero el tío rico ha sido amenazado en público de ser echado a patadas si no cumple con los mandatos del presidente por el propio presidente. Así nomás. Sí, sí, sí. Como destrató a una periodista hace pocos días. Estas mismas actitudes volcánicas, inexplicables a nivel internacional. Y me parece que son datos que no son... cualquier cosa, porque se trata del individuo que tiene el botón rojo, es el hombre más poderoso del mundo. Claro. Ahora, vamos a la cuestión argentina, ¿no? Trump prácticamente salva a la Argentina, a Milei, de un desastre electoral mediante una promesa inédita de aportes dinerarios que hasta ahora no se concretaron. fueron solamente discursos. Discursos. Hasta ahora no se concretaron. Eso es gravísimo, porque coloca a la Argentina frente a vencimientos inmediatos que no se sabe cómo los va a afrontar. De alguna manera lo encontrarán alguna otra gambeta corta para poder hacerlo. Pero a mí me parece que hay que tener en cuenta también qué es lo que no hizo el gobierno argentino de lo que se había comprometido a hacer. Ah, bien. Acordate que una de las no le des ideas, por favor, porque no. No. Una de las digamos compromiso. Sí, ¿no? De los compromisos. Yo diría de las imposiciones que planteó el gobierno de Estados Unidos de sacarlo al ministro Francos. Eso se cumplió. Fue eyectado del gabinete. Rápidamente. Rápidamente. Yo diría los pocos días u horas. Ya no recuerdo bien. Luego, ampliar la base de sustentación y de legitimidad política del mileísmo, aliándose con el PRO y dándole nuevamente una revitalización al partido de Macri, cosa que Milei rápidamente transformó en un intento de abducción del partido amarillo, y bueno, eso no se cumplió. Claro. Y una tercera condición, que a Trump le molestó muchísimo, y hay quienes están empezando a decir que el enojo con la Argentina es grande, que es el hecho de haber erradicado todo tipo de relación comercial y económica con China. Bueno, los estándares mundiales están diciendo que no solamente eso no se cumplió, sino que el flujo de dinero proveniente del comercio entre las dos potencias, entre Argentina y China, alcanza estándares casi de lo más alto de la historia. Lo cual, esto sí, es gravísimo para un presidente que estaba planteándose poner una base de norteamericana en Tierra del Fuego, hacer ejercicios conjuntos, etcétera, etcétera. Esto a nivel de trascendidos. Lo que no es un trascendido es que Besant no viene la semana que viene como tenía que venir. O sea que evidentemente hay algún desencuentro que nos tiene que llamar la atención. Hay un ruido, por lo menos. Hay un ruido. Bien. Y la verdad que a mí lo que me preocupa es la imposibilidad del gobierno de Milei de conocer el mundo y de comprenderlo, porque yo creo que esto nos puede sumir en un derrotero y en un destino realmente peligroso. Y el gobierno ni siquiera se lo está planteando en su verdadera complejidad. En alguna oportunidad, en este mismo espacio, conversamos sobre lo lábil que son las relaciones de fuerzas en el mundo. No sabemos quiénes van a ser las potencias triunfadoras, quiénes van a ser las perdedoras, si va a haber triunfadoras o perdedoras, si va a haber nuevos bloques, cómo se van a conformar. Bueno, anticipadamente, yo diría apresuradamente, lo repito porque ya lo dije, el gobierno argentino elige aliarse con Estados Unidos sin ningún tipo de condicionamiento y con Israel, colocándose en una posición históricamente antitética a la que sostuvo la Argentina, pero además asumiendo una serie de riesgos que no son pocos en un contexto tan pero tan virulento como el que estamos atravesando. Ahora bien, hace unos días, y me parece que esto tiene que ver muchísimo con lo que venimos diciendo, no muchos, el periodista Alejandro Berkovich, sí, en su programa La Ley de la Selva, la edición del primero, hace dos días, del primero de diciembre, hace un editorial muy interesante porque logra capturar de una reunión secreta entre Paolo Roca y mucha gente del palo de los grandes magnates de la Argentina y de Techint, fundamentalmente, que es la empresa insignia que Roca preside, una de las más grandes, si no la más poderosa del mundo. Roca es un empresario que tiene intereses en todo el mundo y eso lo hace un jugador de toda la cancha. De primera categoría. Roca dice tres cosas que a mí me llamaron la atención justamente a mérito de lo que veníamos conversando. En primer lugar, lo que dice el empresario es que la globalización, como fue concebida hace más de 25 años, colapsó definitivamente. fracasó. Vi todo ese fragmento. ¿Lo viste? La verdad que es, estaba esperando a ver cuál es tu mirada. Es impresionante. Lo segundo que dice, más allá de avalar el plan de Milei, etcétera, etcétera, es que China fue quien incidió para terminar de enterrar a la globalización en virtud de su expansión económico-financiera y fundamentalmente tecnológica. Y luego dice una cuestión, una cosa que es muy, muy, pero muy importante, cuando nosotros nos planteamos tantas veces hacia dónde vamos, qué es lo que viene, qué es lo que va a sobrevenir. Bueno, el amigo Roca dice que puede diagnosticar el estado actual del mundo, más o menos, pero que le resulta muy difícil prever, dice más bien ignora las consecuencias y las características del porvenir, inmediato. Claro. Y yo creo que esto de alguna manera se entronca con estas preguntas que nos venimos haciendo casi todos los miércoles respecto de estas enormes incertidumbres que tiene este tramo de la historia. Y no lo está diciendo cualquier persona. No lo está diciendo cualquier persona, por eso traigo a colación este excelente fragmento que captura Berkovich. Y yo creo que es algo muy grave, por varios motivos simbólicos. Roca utiliza una frase de von Clausewitz, de Klaus von Clausewitz, que es un filósofo de la guerra, de los más connotados del mundo y de la historia, alemán. Y ese concepto es el de niebla de guerra. Niebla de guerra es a su vez un libro y es a su vez un documental que cuenta la vida de Robert McNamara, porque en realidad, si bien Paolo Roca atribuye esta frase a von Clausewitz, uh-huh, quien la pronunció fue Robert McNamara. Robert McNamara era un magnate, un ejecutivo de la Ford, que llegó a ser presidente de la Ford, el primer presidente que no era de apellido Ford, claro, de la Ford. Claro. Lo convoca John Fisher al Kennedy para su gobierno y después sigue en el gobierno de Johnson justo durante el periodo de la guerra de Vietnam. Entonces, él es el que sí trae a colación este concepto de nube, de niebla de guerra. No es von Clausewitz. Von Clausewitz tiene un libro, ayer me puse a leerlo todo, ajá, y lo logré. No es muy largo, es muy interesante. Pero él habla de otras cuestiones que tienen que ver con las peculiaridades, las singularidades que se dan en la guerra, inclusive las subjetividades, la valentía, es decir, toca las dificultades, bueno, toca un montón de cuestiones que son muy, muy importantes, pero no es von Clausewitz el que habla de niebla de guerra. El que habla de niebla de guerra es McNamara, y cuando habla de niebla de guerra lo que dice es que lo que se han perdido son las coordenadas y los horizontes, y que la niebla no te deja ver. La niebla no te deja, claro, ver. Entonces, no importa que la atribución de la frase haya sido o no incorrecta por parte de Paolo Roca, lo que sí me parece es que él sitúa este mundo en un contexto de guerra probable, porque por algo lo menciona, estas personas no utilizan las palabras al azar. Porque sí. Y la otra cuestión es la cuestión de la niebla, es la imposibilidad de que podamos entender qué es lo que en realidad está pasando y qué es lo que va a sobrevenir, claro, en el mundo. Y se podría tomar hasta una frase, las primeras frases de Milei, cuando él le decía, sí, a la oposición, ustedes no la ven. Ustedes no la ven. Y bueno, ese es el otro tema. Yo tengo un gran temor de que en la Argentina esto se esté analizando. Yo creo que el gobierno no lo está analizando así, eso casi no tengo dudas, pero no sé si desde el campo popular se está analizando con la profundidad que esto debería ser mirada. ¿Por qué? Porque son incertidumbres, tienen que ver con fricciones, tienen que ver con distintas disposiciones, relaciones de poder, etcétera, etcétera, que no tenemos muy internalizado. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de esto y creemos que aquí podemos establecer un cierto resumen, tocamos algo de Argentina, algo de Estados Unidos, algo de lo que dijo Roca, pero en este momento Estados Unidos, el gobierno de Trump, está alentando a Japón en una carrera armamentística, casi de provocación, para que incida en la disputa por con China, digamos así, para decirlo categóricamente, sin ningún tipo de subterfugio, y me parece que eso es lo que verdaderamente todos estamos viendo, que como conflicto se viene. Uh-huh. Ahora bien, ese conflicto se viene ¿por qué? ¿Qué país están imaginando las personas como Roca? Y eso sí que es un motivo que también nos convoca a una imaginación que no es menor, que es el hecho de decir, si este país no va a tener burguesía nacional, está en vías prácticamente de extinción aceleradísima, porque cuando se compara a este gobierno con el gobierno de Menem, hay dos cuestiones que son distintas, fundamentalmente distintas. El contexto internacional, del cual no se podía escapar en aquel momento, y el contexto internacional de ahora, que en un proceso de franca recuperación de los nacionalismos, la Argentina decide globalizarse. Claro. Que ni Trump lo hace, que hace exactamente todos lo contrario. Todos se cierran, Argentina se abre. Exactamente. Todos se cierran y Argentina se abre. Pero por si esto fuera poco, la Argentina pasa a tener, por distintos motivos que sería muy largo enumerar, pero los podemos hacer, una preponderancia y una prepotencia geopolítica que antes no tenía. No solo por su sociedad con China, sino porque también tiene vínculos con el Mercosur, porque tiene toda una tradición de industrialización que el resto de los países latinoamericanos no tiene y que pareciera ser uno de los objetivos a destruir por parte del propio gobierno. Es decir, ya Trump dijo, yo de alguna manera les voy a hacer una, esto permítanmelo, una trampa, entre comillas, a los productores y a los exportadores agropecuarios, pero les voy a ganar, claro. O sea que los va a derrotar en ese campo. Todos los días se cierran fábricas, queda gente sin trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea del mapa social que incluye el mileísmo? ¿Para quién está gobernando, en definitiva? ¿Qué quedó de aquello de la felicidad de la patria? Del viejo peronismo, de los viejos populismos. ¿Qué es lo que podemos avizorar? ¿De los días más felices, decís vos? Claro, de los días más felices. ¿Qué es lo que podemos avizorar en los próximos tiempos para las nuevas generaciones? Porque esto no es ya un ajuste. Esto es un diseño articulado de política internacional que tiene una propia lógica. Mirá, yo hace unos años acuñaba una frase que era que estábamos frente a un sistema de control social punitivo. Época de la invasión a Yugoslavia. Bueno, esto ya es otra cosa. Eso ya quedó como una antiguaya, lo borro de mi propio léxico. Esto ha cambiado y ya es otra cosa diferente. Bien. Donde las partes en pugna son otras y además, y esto sí me preocupa, no sabemos qué es lo que está haciendo o qué es lo que está dispuesto a hacer Estados Unidos y hasta dónde está dispuesto a llegar. Gracias, Eduardo. Gracias a usted. Pasamos por Donald Trump, por Milei, por Bessem, por Paolo Roca, los ruidos que hay en todo el mundo, incluida, por supuesto, nuestra Argentina.